personas, animales, humanos y plantas. Entre amor y tecnología, la tierra se respira, dentro y fuera. Microorganismos se mueven, creando nuevas formas, realidades que serán. Todos son conectados, géneros y sexualidades, son plásticos y flujo, entrelazada y mágica, fluida, múltiple. Este mundo no binario es mi santuario. Sinustia solen evet skull lafta belje plusa I braniklul vilken seli jubel skönt der tyst med en lyset länna på världens kust. Jag vill ånne luften I fulle drag, synge godens sang för den lyse dag. Tacke hammer månen, majerne syl. At mig dagen fryder, trods søn og død. Se, der stiger solen af hav på ny. Alle dødens skygger for evigt fly. Ufor sejers jubel, for særlig lyst. Lyset stander stille på livets kyst.